vaca. ¿Qué? Millones. Tucu, tucu, tiquitaca. Qué recalida calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrata, pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato. Sí, señor. Ahora es como si se le has de dar sabor al caldo. Tucu tiki taca, que recatija calaca, y ahí viene otro presidente, ha sonado la matraca, y en el bronce entiendo mucho, pero dará pura. Tucu tucu tiki taca. Muy buenos días, tucu tucu tiki taca. Las tres grandes, muy buenos días, usuarios y usuarios de la Radio del Sur. Carlos Gómez está en los controles, prendiendo los motores de este programa, de esta moto que va a recorrer con ustedes las noticias más importantes, nacionales e internacionales. Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos en la conducción y producción de este espacio que se llama Mientras Tanto, y por si acaso, que retransmite FENCAI, y siempre está ahí subiendo con mucho gusto nuestros programas. Un abrazo a toda la FENCAI, a todos los compañeros que allí trabajan, por acompañarnos diariamente. Ecuador por Dentro en Quito también hace lo propio, y Patete Radio en el estado Anzoátegui. Ya Jessica está aquí, así que está resolviendo algunas cositas de la jefatura de prensa, atendiendo algunas informaciones, y ya viene para acá el programa. Pero ustedes desde ya pueden empezar a comunicarse con nuestro programa. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto, y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, manden sus mensajes, propuestas, ideas, algunas de sus inquietudes también, para nosotras leerlas y darle de alguna u otra forma espacio. Nosotros no podemos resolver todas las particularidades, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vive en situaciones particulares, o bueno, en las situaciones del día a día, mejor dicho, ¿no? Pero sí podemos difundirlas, las propuestas, las críticas, las denuncias, todo eso nosotros lo hacemos por acá, y esperamos que de alguna u otra forma eso contribuya a que los entes responsables las escuchen y las puedan atender, no solamente se quede ahí en la escucha. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Muy bien, con energía, nos tomamos un cafecito que hizo Emily, el azúcar, que nosotros decimos que no se le eche, pero hoy yo la necesitaba. Bueno. Le puse azúcar, así que estoy... Bueno, es viernes. Activo, es viernes y lo necesitaba, lo voy a confesar, aunque nosotros siempre le decimos, hay que bajarle al azúcar refinada y tratar de consumir menos azúcar. En la medida de lo posible, bájele, ¿verdad?, a las porciones de azúcar que usted le echa al café, al jugo. Y si puede sustituirlas por papelón, por miel o por otras cosas más saludables, mucho mejor. Así que esperamos que estén de ánimo y nos acompañen por estas dos horas de programa. En estos días estaba viendo un estudio allí que hicieron con gráficas y todo, de todo el azúcar que contienen los productos para niños. Uy, no es impresionante, ¿no? Las compotas, las fórmulas, todos los cereales, todo esto que le dan a los niños, que uno cree que es súper sano y tiene unos contenidos de azúcar elevadísimos, ¿no? Yo estaría eléctrica como 8 días seguidos, no me imagino cómo le cae eso a un niño. Claro, y después por eso después los recetan con hiperactividad, sí, y le meten un poco de pepas a los niños. Y entonces los padres, ay, él no se duerme, pero ya déjame darle el tetero este de fórmula, claro, que se va a dormir. Yo no he visto la gráfica, pero sé que cuando la vea me voy a sorprender. Está buenísima, se le va a pasar. Deberíamos tuitearla. Es verdad. Los usuarios que nos siguen. Lo haremos. Y así se informan, ¿no? Nosotros consumimos azúcar sin darnos cuenta. A veces incluso hay productos que dicen, no, que light, y tienen también cualquier cantidad de azúcar por ahí metida, y bueno, uno se come el cuento de que eso es light, de que no tiene sodio, de que no tiene no sé qué, y realmente muchas cosas están así han perjudicado pues también lo que significa el consumo, la vida de los seres humanos. Se nos va la vida por la mala alimentación. De todas formas, usted si tiene miel, agarre miel. No abusemos tampoco, ¿no? Ni de la miel ni del papelón. Hay que ser justo también en las medidas de esos productos. Pero me escriban ya, ya nosotras les dimos la recomendación del día en cuanto a alimentación y también vamos a hacer dentro de unos minutos una entrevista porque vamos a estar conversando sobre la Fundación para la Paz Juan Vives Uria, una fundación latinoamericana por los derechos humanos y el desarrollo social, Fundalatin, ¿verdad? Aquí en Venezuela, que ha estado haciendo reconocimiento desde hace muchos años en nuestro país a todos esos sectores que abogan y luchan por los derechos humanos y el desarrollo social de nuestro país. Una vez tengamos esa llamada, nos comunicamos, la hacemos posible, pues la entrevista. Pero hay otros temitas por ahí, Jessica, antes de poner los audios, hay otros temitas por ahí que podemos compartir el día de hoy. Bueno, sí, vamos a empezar en nuestro panorama informativo, hablando acá en Venezuela de distintas, bueno, informaciones que han estado surgiendo. Ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo refiriéndose a todo el tema del carnet de la patria, ¿no? Decía desde una transmisión conjunta de radio y televisión desde Miraflores que es necesario que absolutamente todo el pueblo venezolano se una y vaya, ¿no?, a sacarse su carnet de la patria para seguir atendiendo a las familias venezolanas. Asimismo decía que se va a estar desarrollando este viernes, sábado y domingo con mucha fuerza el censo y la inscripción de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, para obtener ese carnet de la patria. Recordemos que se ha trazado la meta desde el gobierno nacional de atender a más de 6 millones de familias. Hay 26 mil CLAP hasta los momentos y hay que contabilizar y hacer que eso también vaya en aumento. Así que bueno, ya más adelante les traeremos más detalles también de todas esas declaraciones por parte del presidente de Venezuela, pero ahora vamos a seguir en nuestro país, pero para hablar de un reconocimiento que se le otorga a los constructores de paz, y vámonos con esta información. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Saludamos y le damos los buenos días a Virginia King. Ella es miembro de Fundalatin y también asesora comunicacional de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, Virginia? Buenos días. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Un gusto escucharte a esta hora de la mañana. Bueno, Virginia, queremos que primero, bueno, nos cuentes de qué va esta Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo y también a la vez que nos digas, ¿no?, de qué se trata este reconocimiento que ustedes le otorgan a los llamados constructores de paz. Bueno, antes que nada, Vanessa, déjame decirte que hoy estamos de plácemes. Hoy estaría cumpliendo 93 años nuestro querido y recordado padre Juan Vives Uria. Hoy es su fecha de aniversario. Estamos toda la comunidad Fundalatin conmemorando ese día, que para nosotros es muy importante. Y bueno, la Fundación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, una fundación en materia de defensa de derechos humanos, con visión crítica, con visión antihegemónica, y es una fundación que data del año 78, que tuvo como génesis en un marco geopolítico bien controversial, cuando estaba en plena vigencia el Plan Cóndor, esas dictaduras regionales que dejaron muchos muertos, tuvo un saldo trágico para Latinoamérica. Y bueno, en ese contexto, el padre Juan Vives Uria y varias personas, varios de sus miembros fundadores, tuvieron esa visión de avanzada y esa visión tan humanista de generar una propuesta de esta naturaleza. Virginia, en el contexto que vivimos actualmente, Fundalatin viene también haciendo trabajos importantes de reconocimiento, de encuentro también con todo este pueblo venezolano que vivió esa época dura de la Cuarta República. Tú hablabas allí del Plan Cóndor y de cómo aquí en Venezuela se hicieron esos primeros ensayos para generar también esa violación a los derechos humanos. ¿Cómo ha sido el trabajo de Fundalatin en estos momentos con el pueblo venezolano también para evitar que situaciones similares se repitan en nuestra historia? Bueno, qué bueno que sacas a colación un poco esa realidad histórica, ¿no? Que Venezuela sirvió de tubo de ensayo para un tan triste episodio como que se constituyó el Plan Cóndor. y el saldo de esa aplicación o de ese fenómeno nefasto es el número incontable de muertos y desaparecidos que hoy todavía podemos estar registrando, ¿no? Fundalatin conteste con su misión histórica y con el legado del padre Juan Vives, ha desarrollado, ha tenido presencia y sigue teniendo presencia en diversos escenarios nacionales e internacionales en el marco de la defensa de los derechos humanos, sin distingo de ninguna naturaleza, con, como te dije, con una visión crítica, sumamente humanista y en apego pleno al respeto del derecho humano. Y algo que quiero destacar o que queremos destacar, muy en sintonía, muy en conexión con la población, con el pueblo en general. Recordemos que uno de los grandes logros de todos estos años de revolución ha sido, entre otros, desmitificar o sacar del claustro académico el concepto o el tema de los derechos humanos y hacerlo parte de lo cotidiano, del día a día de todo y cada uno de los venezolanos, que como cosa inédita en el mundo están hoy en día preparados en esa materia y pueden defenderse, pueden hacer uso de ella para su cotidianidad, para lo que le haga falta hacerlo. Ahora, Virginia, también ustedes allí comentan que hay 14 comunidades específicas que están comprometidas y apoyando con la construcción de la paz. Si pudieras también comentarnos sobre eso. Bueno, el premio Juan Vives Zuria surge como una necesidad de reconocimiento a todos esos héroes y heroínas anónimas a nivel nacional que con su quehacer diario generan y construyen, procuran un mundo mejor. Cada uno de su área de trabajo, cada uno de su área de estudio, cada uno de su propio espacio. Nosotros en nombre del padre Juan Vives Zuria decidimos crear este nombre, este premio, para tratar de reconocerlos, visibilizarlos. Y eso abarca personajes de toda la geografía nacional en las diversas áreas. Y en esta oportunidad, en esta nueva edición del premio Constructores de Paz Juan Vives Zuria, tenemos 14 personas escogidas, mejor dicho, 12 personas y dos instituciones, porque tienen esas dos categorías, institucional y natural, o personas naturales. En este año tenemos 14 personas seleccionadas que son postuladas por sus propias comunidades donde hacen vida, o por organizaciones con las cuales tengan contacto o hagan o se conecten. Y bueno, a través de ellas es que llegan las postulaciones a la sede de Fundalatin. Te quisiéramos también aprovechar también este momento, estamos hablando con Virginia King, ella es miembro de Fundalatin, asesora comunicacional también de la fundación. Queremos consultarte, Virginia, porque sabemos que acá en Venezuela se ha propuesto desde el gobierno nacional unos diálogos de paz, ¿no? Y esos diálogos de paz también están cargados de esa comisión que se ha instaurado por la verdad y la justicia para investigar los delitos que se cometieron contra los derechos humanos en Venezuela. Quería saber si Fundalatin en este proceso también de verificación, de investigación, de acompañamiento a los familiares de las víctimas, ha estado trabajando con ellos o se ha vinculado de alguna u otra forma con estos sectores para poder dar cuenta de esa verdad que debe ser conocida por todos y todas. Sí, de hecho nosotros somos parte de esa comisión y indistintamente de esa facultad que tenemos o de ese rol que jugamos en ese espacio en puntual, nosotros tenemos presencia en todos los elementos donde la materia de derechos humanos haya lugar, ¿no? En todos los espacios donde sienta Fundalatin que es necesario dar aporte y contribuir para solventar situaciones de naturaleza de los derechos humanos, pues nosotros estamos presentes. O sea, sin distingo de ninguna naturaleza, como te decía, y eso es importante. Porque este episodio, esta iniciativa de las mesas de paz, nosotros la avalamos y la apoyamos en toda su dimensión, en la medida de que sea una paz que se construya con justicia, con franqueza, con como debe ser la paz del hombre, una paz con justicia social. Virginia, de verdad que agradecemos este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Vamos a estar bien pendientes de todo el trabajo que sigan haciendo ustedes allí en la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalati, esa fundación que también lleva adelante el trabajo del padre Juan Vives Suriá acá en Venezuela. Te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo para toda la audiencia y bueno, estamos a la orden de todas las personas que de una u otra manera requieran de nuestra asesoría, de nuestra parte formativa. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos nuestra página web, fundalatin.org, y bueno, todas nuestras conexiones con las redes sociales. Perfecto, bueno, ahí está toda esa información. Muchas gracias, Virginia, un abrazo grande. Encantada, amiga. A ti. Ahí está Virginia King, asesora comunicacional, miembro de Fundalatin. Bueno, se van a entregar estos reconocimientos, se hizo toda la selección en el año 2016, se entregarán este año 2017 a esos ciudadanos, ciudadanas y dos instituciones, 14 en total, 14 personas, o sea, son 12 personas y dos instituciones, ¿no? Uh-huh. Decía Virginia, que han hecho una labor de trabajo profundo para garantizar los derechos humanos en nuestro país, y además de eso, Fundalatin está acompañando todo ese proceso de investigación, de dar con las causas que generaron los desaparecidos y desaparecidas en nuestra patria, y también acompañar a los familiares de las víctimas en el proceso de hacer justicia, ¿no? Eso, todo ese proceso, Jessica, se ha liderado acá en este tiempo de revolución. Ha sido difícil, ¿no? Poder buscar incluso los archivos, los registros de las denuncias, porque en la Cuarta República, cuando un familiar se atrevía a hacer algún tipo de denuncia por un familiar desaparecido, alguien desaparecido, primero lo tildaban de izquierdoso, ¿no? De que estaba promoviendo por ahí algún tipo de actividad en contra del gobierno. Y segundo, una vez se tomaba la denuncia, era eliminada del registro, ¿no? Entonces es bastante complejo. Eso está bien manejado por la Comisión por la Justicia y la Verdad que se instauró en nuestra patria. Ojalá siga dando los frutos que ya por ahí hemos visto, ¿no? Esa posibilidad de ir recuperando los restos mortales, encontrarlos, identificarlos y entregárselo a los familiares para que le den la sepultura o le brindan el honor necesario, y que poder decirles, mira, sí, tu hijo, tu hija, tu hermano, hermana, tío, abuelo, mamá, papá, fue un desaparecido de la Cuarta República después de tantos años de sufrimiento y de soledad, ¿no? De esos familiares y víctimas de la Cuarta República. Bueno, así es. Tenemos que recordar también que Fundalatin, bueno, llegó a Venezuela precisamente durante todo el tiempo del éxodo rural, nació en Venezuela durante tiempo del éxodo rural, y también impulsó todos esos proyectos de ayuda y desarrollo social de la mano de Juan Vives, que además, bueno, abrazaba fuertemente la teología de la liberación, y estuvo, bueno, trabajando también de la mano con otros militantes de esta teología de la liberación en Perú, en Colombia, incluso con Camilo Torres en Colombia. Bueno, se ha venido haciendo todo este trabajo precisamente de, bueno, reconocer los derechos de los más pobres y ponerse a su lado, ¿no? Cosa contraria a la que hacen muchas jerarquías de distintas iglesias en el mundo entero. Así que, bueno, este es el trabajo que hay que hacer, y por eso también queríamos, bueno, contarles estos reconocimientos que se están otorgando. Ya son las 8:28 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a la pausa directa y volvemos con música, Carlos. Vamos entonces a reconocer la emisora y ya venimos con más, con sus mensajes, y volvemos escuchando a Juan Carlos Luces, A Mi Tierra. Ya venimos con más. Agárrate duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Vivió el boom de la salsa de los años 70. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Y todavía se mantiene con el mismo sabor. Yo vengo como un coco a cada lado. Oye, yo vengo bien preparado. Es un sonero de varias generaciones. Este viernes, 27 de enero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa. Solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. El primero de noviembre del año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 67, en la que designó la fecha del 27 de enero, Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Yoriko Kasukawa, coordinadora residente de las Naciones Unidas. Fue en 2005 que la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió designar el 27 de enero, el día que las tropas soviéticas liberaron en 1945 el campo de concentración de exterminio de Auschwitz, como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a la creación de las Naciones Unidas, el respeto de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno de los mandatos fundamentales previstos en su carta. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para ese momento, recordó que la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras personas, fue también uno de los factores que promovieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Día Internacional de Conmemoración Anual, en memoria de las víctimas del Holocausto. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio. SOS Radio. Todos los lunes, a las 11 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. SOS Radio. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. República Dominicana 2017. República Dominicana 2017. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es una experiencia que debemos tomar a tiempo para defendernos juntos, unidos. Ha sonado la hora de una nueva unión para América Latina y el Caribe. Y debemos reconocer que el camino nuestro es un camino de esfuerzos compartidos para encarar los retos económicos, comerciales, financieros. Han tratado de generar intrigas de diversos signos para mantenernos divididos, desunidos, para que nos enfrentemos gobiernos de izquierdas contra derecha. ¿Y a quién beneficia el enfrentamiento de cancillerías y de gobiernos de izquierda contra la derecha y de la derecha contra la izquierda? A los pueblos de nuestra América. Nos debilita, nos desgasta, nos perjudica. Así que Venezuela viene a hacer un gran llamado a la unión y ponerse al servicio de los pueblos, de nuestros pueblos, para gestar una nueva unión necesaria. Quinta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. República Dominicana 2017. República Dominicana 2017. Este domingo 29, a las 8:30 de la noche, en El Mundo en 30 Minutos, creación del mercado petrolero, el manejo de las potencias occidentales opresoras, conflictos, mecanismos de defensa e iniciativas históricas para su equitativa distribución, creación del mercado petrolero. En El Mundo en 30 Minutos, estreno, domingo 29 de enero, a las 8:30 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. pensamos bien en lo que hacemos. Yo creo que no hay arrepentimiento de nada. Que todos pongan su granito nomás. Que así formamos una montaña de amor. Yo solo le pido que tenga fe nomás. Que todo lo que uno pide se da. Con fe, ganas, constancia y mucho amor. Tenemos un país que es una bendición. Que todos se quieran, que todo el mundo tenga un amigo y que no llore más las estrellas. Ay, como quisiera caminar yo contigo y que la felicidad sea nuestro destino. Que entre tú y yo abriguemos este camino. La vida es linda cuando tú sueñas conmigo. Mañana Juan Carlos Luces a mi tierra sonando acá en la Radio del Sur. Seguimos montados en esta moto recorriendo las noticias del día. Carlos Gómez en los controles, Jessica Osanto, Vanessa Gutiérrez y la participación de todos los usuarios y usuarias. Vamos a ver si han llegado mensajitos, Jessica Osanto. Ya le voy a decir que nos están diciendo por acá los usuarios y usuarias. Mientras de usted la Radio busca, del Sur, le cuento que Peña Nieto decidió suspender su encuentro con Donald Trump por el tema del muro fronterizo. Trump ayer le había salido al paseo. Bueno, en realidad no le quedó de otra. Claro, que iba a ser. Trump dijo, si usted no me va a pagar el muro, no nos reunimos. Peña Nieto dijo, bueno, no nos reunimos. Bueno, entonces no voy, pues. Pero Peña Nieto ha sido, lamentablemente, y hay que decirlo así, yo creo que es la presión que lo ha llevado, ¿no? La presión social, regional, y quizás por ahí un poquito de coherencia del señor Peña Nieto ante la postura de Donald Trump, ¿no? Pero Donald Trump le salió el paso, ¿no? Si usted no va a pagar el muro, ¿para qué va a venir? Es más, si viene y no va a pagar el muro, yo no le voy a abrir la puerta. Entonces el señor Peña Nieto salió, bueno, entonces yo no voy. a dársela del más macho, más fuerte, y no, o sea, pero se reunieron durante la campaña electoral de Donald Trump, y ya Donald Trump había dicho que iba a construir el, bueno, que iba a seguir la construcción del muro. Y por ahí fue que vino la crítica, ¿no? Porque los propios mexicanos le decían, ¿qué hace usted reuniéndose con el hombre que como candidato está proponiendo crear un muro? Bueno, ampliarlo, porque el muro existe, ¿no? El muro que se ha colocado en la frontera, eso no hay que negarlo, o sea, todo el mundo dice que es Donald Trump el que está poniendo un muro, pero ese muro tiene años construido, solo que se va a reforzar y va a ser ahora mucho más excéntrico, ¿no? A lo estilo Donald Trump, va a tener unas puertas, él dice que va a ser la puerta más hermosa del mundo y tal y qué sé yo, pero el muro existe y tiene kilómetros de haber sido construido. Sí, de hecho, o sea, en el 94 fue cuando con más fuerza, digamos, se construyó y fue bajo el gobierno de Bill Clinton. Lo que pasa es que Bill Clinton era de esos gobiernos estadounidenses que hacen todo así como calladito y nadie termina de enterarse, pero formó parte de un programa que impulsó Bill Clinton contra los inmigrantes, y este programa se llamaba Operación Guardián, y por eso, bueno, se construyó toda esta muralla, una muralla que está en la frontera de Tijuana con San Diego en California, y bueno, eso tiene barras de contención, iluminación de alta intensidad, detectores de movimiento, equipos con visión nocturna. De hecho, ahí camionetas todoterreno y helicópteros artillados que se la pasan en esta frontera precisamente vigilando esto, pero además hay otros muros con Arizona, con Baja California, con Nuevo México, así que bueno, Donald Trump lo que está haciendo es decirlo de frente. Sí, ampliarlo y decir, bueno, además lo van a pagar ustedes, porque ustedes son los que se quieren venir a mi país. Ah, bueno, ese es el plus, ¿no? Que lo van a pagar los mexicanos según Donald Trump. Tiene más de 20 años, que como tú dices, este muro que creó Bill Clinton, esta primera etapa del muro, que después se fue haciendo más largo. Dice que tiene de 3 a 6 metros de altura, es lo que mide la valla fronteriza existente, como ellos le llaman, y tiene 1046 kilómetros de longitud en vallas, en muros existentes entre México y Estados Unidos, ¿no? Son 1000 kilómetros, poco más de 1000 kilómetros de largo, lo que existe, y esto equivale a cerca del 33% de los 3145 kilómetros de frontera total. Ah, bueno, imagínense. O sea, le faltan 2000, pues, y ya. Y listo, eso es lo que está haciendo Donald Trump. Entonces, es bien hipócrita, ¿no? Que ahora los sectores, incluso a lo interno de Estados Unidos, estén criticando a Donald Trump por el muro, un muro que ya tiene 1046 kilómetros de construido, pues. Y que nadie protestó ni hizo nada ese momento cuando se hizo la construcción de ese muro, y obviamente lo sabía, se estaba construyendo un muro donde tú vives. Claro, pero además, esto no quiere decir que nosotros estemos apoyando la construcción, o a Donald Trump en la construcción de un muro, sino que hay que ser bien directos, ¿no? El muro existe, y la ciudad situación de los mexicanos, de los centroamericanos, de cualquiera que intenta ir a Estados Unidos, es lamentable si lo hace por las vías poco convencionales, por ejemplo, el tren de la bestia, como se le llama ese tren que transita México hacia Estados Unidos, esa bestia a la que nadie le ha puesto coto ni freno, donde viaja el narcotráfico como le da la gana, el tráfico de personas, el tráfico de productos, el tráfico de drogas, ¿verdad? Y estupefacientes en general. Y nadie hace nada, pero la culpa es de los centroamericanos y de México para abajo, pues la culpa es de nosotros, los latinos, los caribeños. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta para que no creamos que el muro es nuevo y que este muro en México existe desde esta semana, cuando Donald Trump firmó el acuerdo. De todas formas, esos muros nosotros los podemos vencer y romper si también entendemos que nosotros debemos generar la alianza entre los pueblos, ¿no? Nuestras alianzas deben ser entre los pueblos, y el señor Enrique Peña Nieto, en vez de estar mirando para el norte, empiece a mirar para el sur, o sea, empiece a ver a la gente, y nosotros como pueblo empecemos a vernos desde nosotros. No nos interesa Estados Unidos, por eso cuando se creó la CELAC, Estados Unidos quedó alejada, porque Estados Unidos bastante políticas neoliberales y bastante como un trapito sucio nos ha tratado. Bueno, y precisamente el sur se pronunció, ¿no? La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, expresó mediante un comunicado su rechazo al anuncio del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la firma, ¿no? Para seguir la construcción de este muro en la frontera con México. Se sacó un comunicado, está firmado por todos los integrantes de la UNASUR y por el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. calificaron esta acción de desafiante y de querer imponer al pueblo mexicano la humillante obligación de tener que pagar además dicha edificación. Es un comunicado allí cortico, pero bueno, bastante conciso. Dicen, ¿no? Es aún más humillante este número, este muro, no solamente porque separa físicamente los Estados Unidos y Canadá de México y América Latina, sino porque quieren hacer que el pueblo mexicano lo costee, ¿no? Bueno, ahí está la UNASUR respaldando a México. Vamos a ver también cómo continúa este tema, porque, bueno, ya han dicho que ellos no se van a reunir, pero en algún momento se va a tener que tratar la política entre Estados Unidos y México. Son países, lamentablemente para México, vecinos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa eso. Pero hablando también de países vecinos, tenemos que hablar de una situación entre el gobierno de la República de Colombia y los venezolanos. Ayer, con bastante indignación, ¿no? Vimos cómo el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, exigía que no se beneficie a ningún venezolano por nada del mundo con programas de vivienda impulsados por el gobierno colombiano. Estas declaraciones se dieron en Colombia cuando el vicepresidente estaba entregando 240 viviendas en la localidad de Tibú, una localidad además que estaba en Santander, que colinda, digamos, con Venezuela, y allí dijo que, bueno, por nada del mundo se puede permitir que el gobierno colombiano le entregue alguna de estas viviendas a un venezolano. Ni siquiera fue venezolano el término, ¿no? Fue veneco, bastante despectivo. Vamos a escuchar qué decía el vicepresidente de Colombia. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se refirió en Tibú acerca de las 240 viviendas que se entregarán en esta localidad de forma gratuita. Dijo que se van a entregar a población desplazada, también a la tercera edad y a madres cabeza de hogar, pero que se debe tener muy en cuenta que no se vayan a dar a los venezolanos, teniendo en cuenta que esta zona colinda con Venezuela. Población desplazada, pero que viva en Tibú. No vaya a dejar de meter aquí a los venecos, ¿no? Por nada del mundo, esto no es para los venecos. Vargas Lleras también dijo que el programa de viviendas gratuitas durará 4 años más. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio. Bueno, ese es el reporte, ¿no? Así sencillito, nada para los venecos, ¿no? Y además un programa que va a durar 4 años. O sea, después de 4 años, si usted es migrante, o bueno, ni siquiera migrante, si usted vive en una situación de pobreza y es colombiano, usted no va a recibir más nada, porque según Vargas Lleras, este programa es para 4 años. Qué despectivo, cuando aquí en Venezuela, y nosotros, porque así lo sentimos, somos venezolanos, nosotros no creemos en la xenofobia, porque el propio Libertador gestó un proceso de integración, de unidad, de afianzamiento también de nosotros como pueblo, y hay sectores, los oligarcas, ¿verdad? Esos son los sectores que son xenófobos, que son racistas, que son fascistas, se han encargado de intentar golpear y separar a nuestro pueblo. El gobierno venezolano ha protegido y acoge a colombianos y colombianas que cruzan, incluso ecuatorianos, peruanos, ¿no? Aquí vive cualquier cantidad de ciudadanos de otros países que han cruzado la frontera, y particularmente desde Colombia, donde han vivido una guerra por más de 50 años. Por ejemplo, en la frontera, desde la ciudad de Cúcuta, el desempleo se ubicó en 16% para el año 2015. Según las cifras oficiales, 25% de las casas entregadas por la Misión Vivienda Venezuela han sido para colombianos y colombianas que viven, y que muchos de ellos han sido nacionalizados, como el caso de la señora María, el día de ayer, que estuvo en el Palacio de Miraflores, en un encuentro, mejor dicho, con el presidente Nicolás Maduro, un encuentro dedicado a beneficiar, a seguir beneficiando al pueblo venezolano, colombiano, nacionalizado, al que lo necesite. Vamos a escuchar para que veamos la diferencia, ¿no? De lo que es un gobierno de beneficios sociales, un gobierno que tiene sus dificultades y las atravesamos todos y todas, y un gobierno que que desprestigia y que no cree en el proceso de integración. Esta es la versión de Venezuela cuando hablamos y nos involucramos con la integración y con el reconocimiento de esos hombres y mujeres que viven en nuestra patria. María Piñero, quédate ahí, María, ya voy por ti, vente para acá, tráemela para acá. María Piñero, vale. Dame un abrazo. Gracias al presidente Nicolás Maduro Moros y a nuestro presidente Hugo Chávez Rafael Frías. María, ¿de dónde eres tú? Yo tengo que decir la verdad, soy colombiana nacionalizada aquí en Venezuela desde el 90. ¿Desde qué parte de Colombia naciste tú? En Ibagué, Tolima, Colombia. ¿Tolima dónde queda? ¿En el este, en el oeste? ¿Montañas, llano? Eso queda a 4 horas de Bogotá. ¿Desde arriba o desde abajo? De abajo. Hay que subir, es tierra caliente. Más o menos, templada. Bueno, dale un saludo al pueblo colombiano desde aquí. Saludos para Colombia. María Piñero, aquí tienes tu pensión, María, como mujer del pueblo, de la patria grande. Ya me dieron la tarjeta, pero la tengo en el bolso que llevaba. Aquí llevas completo, ¿ves? Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Con cuidado se te cae, ayúdala, por favor. Que Dios te bendiga, María. Dame un abrazo, pues. Te amo, mi cielo. Gracias, amo, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. María Piñero, pues, se nacionalizó desde el año 90. Se vino desde Colombia. 5.600.000 compatriotas se vinieron de Colombia en los últimos 15, 20 años, huyendo de la guerra, huyendo de la miseria, de la falta de oportunidades, huyendo de la violencia. Por eso hemos ayudado al presidente Santos con nuestras manos y con nuestra vida a hacer la paz en Colombia. Con la FARC en primer lugar, y ahora estamos ayudando a hacer la paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Todo por la paz de Colombia, todo por la paz de América del Sur. Bueno, esas son, ¿no?, las dos caras de una misma moneda, pero además ese es el pueblo colombiano y ese es el pueblo venezolano, el que te dice gracias mi amor, gracias mi cielo, que Dios te bendiga, el que te trata con cariño porque somos pueblos hermanos, aunque en nuestra hermana república tengan un gobierno tan deplorable, un vicepresidente tan despectivo, ¿no?, y unas políticas además tan excluyentes, ¿no?, y esas terminologías y esa manera tan denigrante desde el gobierno de referirse al pueblo venezolano, pero eso no es lo que nosotros somos como pueblo. Nosotros somos ese acto que vimos entre Maduro y María Piñero, quien además te dice, bueno, tengo que decirte la verdad, yo nací fue en Colombia, y esa es la verdad, claro. Que hay millones de colombianos que residen en Venezuela, más de 5 millones que han sido recibidos con todo el amor y que son beneficiados no solamente por la gran misión Vivienda Venezuela, 25% de las viviendas que hemos construido han sido entregadas a colombianos residenciados o nacionalizados en Venezuela, pero además reciben todas las políticas que entrega el gobierno y el Estado venezolano, incluyendo, por ejemplo, esa pensión que recibió María Piñero. Bueno, y son hermanos además que han venido, como lo decía el presidente venezolano, huyendo, ¿no?, de toda esa guerra, lo decía María Piñero, en los 90, uno de los periodos además más álgidos, también más duros en el conflicto armado en Colombia. Así que, bueno, rechazamos, como lo ha hecho el gobierno venezolano, incluso a través de un comunicado, esas declaraciones del vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, y rechazamos además que se trate así a los venezolanos, además entendiendo todas las familias binacionales, digamos, que existen, ¿no? Así que, bueno, ha expresado el gobierno venezolano a través de este comunicado que el vicepresidente de Colombia está expresando abiertamente odio, discriminación e intolerancia contra los venezolanos, y además recuerda que el derecho internacional reconoce el derecho a la dignidad y al trato igualitario de las personas, así que merecemos respeto independientemente de nuestra posición social, étnica, nacional o cualquier otra consideración. Bueno, dice, son las 52, un minuto para este usuario que nos está llamando, creemos, que es Luis Carreño. Luis Carreño, ¿cómo está? Buenos días. Aló, buen día para todos. Adelante, siento, Luis. Siento un gran sentimiento. Bueno, ahí estaba Luis, que seguramente quería hablar de este tema y bueno, se le aguó ahí el guarapo, como decimos coloquialmente. Luis, te queremos mucho, sabemos, ¿no?, lo que se siente, y seguramente Luis entiende a profundidad lo que estamos hablando acá, ¿no? El sentir también del pueblo venezolano, que no, nosotros no somos así, no somos despectivos con nadie, ni creemos en ese odio que se ha generalizado incluso desde los sectores oligárquicos contra la patria de Bolívar, nuestra patria, la patria de integración que nosotros estamos construyendo. Esta señora María, ustedes seguramente la vieron, ella representa la dignidad de todos estos pueblos, hermanos, que han sufrido, y nosotros también, que hemos sufrido cualquier cantidad de tragedias, desgracias, imposiciones, dictaduras. Y bueno, María está aquí en Venezuela en un momento también duro para nosotros los venezolanos y venezolanas, y María está aquí agradeciéndole al comandante Chávez y a Maduro y a nosotros por permitirle vivir en este momento en confianza, ¿no?, de sentirse tranquila, de tener por lo menos su pensión, ¿verdad?, y seguramente muchas otras cosas que irá recibiendo María en nombre del gobierno nacional, en nombre de nosotros, que somos los que construimos realmente la revolución. Entonces, bueno, Luis, tranquilo, no se preocupe, que nosotros entendemos. Luis es un hombre comprometido, que siempre que nos llama tiene una reflexión y una visión fuerte, y hoy, bueno, se puso emotivo, pues ahí. Muy bien, es totalmente comprensible. Por allí también se pronunció la ex senadora, candidata presidencial colombiana, Piedad Córdoba, respecto a este tema. Ella escribía a través de su cuenta en Twitter: sabía, vicepresidente, que Venezuela ha acogido con brazos abiertos a cientos de miles de desplazados del conflicto armado y la pobreza. Es verdad que la xenofobia está de moda, pero usted como vicepresidente no puede ni debe promoverla. Bueno, una lideresa de altura, pues, en Colombia, Piedad Córdoba, consciente, ¿no?, de cómo es la situación y la relación entre nuestras dos naciones. Recordemos que Vargas Lleras en un momento fue muy amigo de Álvaro Uribe Vélez. Sí, muy amigo. Después hubo ahí una situación particular, se distanciaron, pero fueron muy amigos. Y a Vargas Lleras le hizo la contra en su momento Andrés Pastrana, ¿no? Él fue uno de los representantes de la oposición al gobierno de Andrés Pastrana, incluso cuando se frustró todo el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Y Vargas Lleras ha sido así, fue ministro de Vivienda y por eso ahora anda en esta actitud también déspota, xenófoba contra el pueblo venezolano. Nosotros, ¿cuál es el llamado que hacemos a nosotros como venezolanos y venezolanas? Y como parte integral de esta patria grande, bueno, amarnos, ¿no? Como pueblo. Nosotros no podemos sentir, y eso siempre lo decimos, que una persona, por ejemplo, que sea de oposición, que reciba una misión, que a lo mejor no sea venezolana, entonces no, a ese hay que expulsarlo de la patria, no, porque no se trata de la condición del o de su nacionalidad. O sea, hay una cuestión que es, yo nací en Venezuela, pero yo también puedo ser terriblemente fascista, naciendo aquí, naciendo allá, naciendo en otro lado. Es una cuestión del carácter, ¿no? De quiénes somos en la formación humana. Una cosa es que yo nazca en Colombia, viva aquí en Venezuela y sea beneficiado por la revolución. Y otra cosa es que yo sea una persona de bajos recursos, ¿verdad? Que me creo rica porque el sistema me lleva a creer que yo puedo consumir y tener cosas. Y entonces yo soy opositora y pego gritos y hablo guarimba. Eso no tiene que ver nada con la nacionalidad, ¿verdad? Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la formación del ser humano en lo que nos, a lo que nos lleva la sociedad, a lo que nos lleva el sistema y a lo que nosotros también respondemos con el proceso de aprendizaje, de desaprender también todas las cosas impuestas. Entonces no convoquemos nosotros luego de esto a una xenofobia contra ese pueblo colombiano que cree en este proceso, que cree en la integración, que cree en la hermandad, que vive en nuestra patria y que es beneficiada. Hay aquel o aquella, venezolano o no venezolano, que no reconozca las misiones y que tenga una visión déspota, ¿no?, contra este proceso. Allá ellos. Pero una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la formación política, social, cultural de cada uno de nosotros. Eso para que lo tengamos claro, porque a veces la gente dice, ah, esos colombianos que están aquí recibiendo. No se trata de eso. Ojo con las posturas, ¿no?, que también a veces tenemos nosotros como venezolanos creyentes de esta revolución. La revolución es eso, es amor, es entrega, es pasión, es compromiso, es la dureza de enfrentar situaciones graves, particulares, es equivocarnos también, ¿no? Y es la capacidad además de comprender lo que históricamente han hecho con nosotros como pueblos hermanos, ¿no? O sea, esa xenofobia no es tampoco algo que surge de una manera, eso viene en nuestra piel, en nuestra sangre, en nuestro ADN, no, nada que ver, ¿no? Eso ha sido históricamente también inoculado, digamos, en cada uno de nosotros, así que bueno, por eso es que hay que rechazar, digamos, esa postura. Vamos a darle un minuto a Luis Carreño, que lo tenemos en línea. Luis, ¿cómo estás? Aló, buen día para todos. Te escuchamos. Realmente no puedo estar de acuerdo con las declaraciones tan miserables de este individuo, que no es el sentir del colombiano en general. Lamentablemente él pertenece a una cúpula que siempre ha mandado en Colombia, a ese pequeño grupo, a ese pequeño, lo que llaman oligarquía, que son esos unos pobres miserables que lamentablemente tienen secuestrado el poder en Colombia. Eso no es el sentir de los colombianos. Yo llegué aquí siendo prácticamente un niño y aquí he tenido toda clase de oportunidades. Si no soy más digamos, desde el punto de vista económico, es porque no sabía aprovechar las oportunidades, pero nunca se me ha rechazado. El comandante Hugo Chávez Pilla siempre nos reivindicó, nos dio toda clase de oportunidades. Nunca distinguió entre un colombiano y un venezolano. Para él, para el comandante Hugo Chávez Pilla, nuestro amado y eterno comandante, él, siempre fuimos hermanos y somos hermanos. Todos somos, el pueblo en general, todos somos una misma patria. Somos la patria, parte de la patria grande. Pero estos miserables están... No, yo no puedo entender ni comprender cómo se puede expresar bueno, no digo la palabra adecuada, pero son miserables no sé cómo expresarlo. Hay que ser tan miserable y tan infeliz como para expresarse de esa manera. Repito, yo amo a Venezuela, llevo aquí más de 50 años, aquí estudié primaria, aquí estudié en el Monseñor Castillo, en el centro de Caracas, en el Jesús Muñoz Esteban, y repito, siempre he vivido aquí. Tengo mis amigos, tengo mi gran parte de mi familia aquí, soy prácticamente de aquí. Aun cuando algunos no estén de acuerdo, amo a Venezuela con toda mi alma, con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Ay, Venezuela, Luis, también te ama a ti, Luis, te queremos también desde la Radio del Sur, y ese es precisamente los testimonios que necesitamos en estos momentos, porque así es el pueblo colombiano. Yo insisto, es como Luis Carreño, uh-huh, es como María Piñero, es así, es como agradecido, nosotros, es como nosotros, además, claro, porque nuestras coincidencias son innegables, nos parecemos, somos el Caribe hecho hombres y mujeres, y somos eso, la solidaridad, la amabilidad, la capacidad, ¿no?, de ser hermanos y de abrazarnos y de decirte, epa, mi casa es tu casa, es porque así somos, ¿no? Y donde viven dos, entran tres y caben cuatro y todo esto. Y dicho, somos, ¿no?, eso, la alegría, la tristeza, la nostalgia, eso que dice Luis, echar su cuento de su vida. Mira, Luis, te lo agradecemos, ¿no? Porque aparte no es fácil, hay mucha gente que reniega de su nacionalidad, porque aquí también se impuso eso, esa cuestión de, ay, es colombiano, asco, o el venezolano que sea Colombia, ay, eres venezolano. No, nosotros somos hermanos de la patria grande, somos venezolanos, somos gran colombiano, somos eso, la esencia, ¿no?, tan bonita que tú muestras cuando llamas al programa, y esas reflexiones que constantemente nos hace. Por eso te agradecemos, Luis, y te agradecemos mucho amar tanto a esta patria que te cobija, porque nosotros también amamos a Colombia, ¿no? Nosotros queremos a Colombia y sentimos a Colombia como parte de esta patria grande que Bolívar soñó, que nuestros libertadores soñaron y que nosotros en algún momento vamos a terminar de concretar. Yo creo que esa patria grande va a surgir. Con ese amor que tú sientes, Luis, con ese amor que transmites, va a surgir la patria grande y se vamos a vencer esas oligarquías rancias que hacen este tipo de declaraciones, como el señor Vargas Lleras. Agradecemos tu llamada, Luis, y bueno, un abrazo caluroso para ti, hermano querido. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Vivió el boom de la salsa de los años 70. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hace a nadie. Y todavía se mantiene con el mismo sabor. Es un sonero de varias generaciones. Este viernes, 27 de enero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa. Solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El precio de la energía eléctrica en España se ha incrementado de manera desmedida, situación rechazada por la mayoría de la población. Desde Madrid, el periodista Vicente Montagut explicó que esta alza en los precios la hacen los privados en función de sus intereses. En primer lugar, querría explicar un poco con más detalle cómo funciona el sistema de la factura eléctrica aquí en España, porque es un poquito complicado. A ver, aquí en España se utilizan cuatro tipos de energía eléctrica: la eólica, nuclear, el carbón y el gas, y cada hora, es decir, cada hora del día, se decide cuánta energía de cada tipo se consume en este país. ¿Cuál es el problema? Pues que cada una de estos tipos de energía tiene un precio diferente. Por ejemplo, el gas es con diferencia mucho más caro que el resto, y son las propias empresas quienes deciden qué cantidad de estos tipos de energía pues se suministran a los ciudadanos. Y en este punto es necesario recordar pues que lo hacen obviamente en función de sus intereses para ganar dinero. Prácticamente el 70% del mercado está en manos de solo tres compañías, que de facto actúan como un auténtico oligopolio que controla los precios. En este sentido, el periodista Montagut explicó que 7 millones de ciudadanos españoles sufren lo conocido como pobreza energética. Y estas tres grandes corporaciones pues cuentan en sus consejos de administración con auténticos pesos pesados de la política española, como por ejemplo el expresidente del gobierno, Felipe González, otro expresidente, José María Aznar, y muchísimos otros ministros. Es por ello que la Fiscalía ha abierto una investigación para ver si este oligopolio de hecho distorsiona los precios del mercado, es decir, los precios no vienen determinados por la oferta y la demanda. En este país pagamos una de las facturas eléctricas más altas de toda Europa, y hay que tener en cuenta que este problema ha sufrido y sigue sufriendo una grave crisis económica, por tanto la diferencia con el resto de la factura de europea es muy elevada, que 7 millones de personas, sufren ya en estos momentos eso que se llama pobreza energética, es decir, dificultades para calentar el hogar en invierno, y eso es uno de cada cinco ciudadanos. Aunque es difícil decir estas estadísticas, es precisar los datos con estas estadísticas, son numerosas las organizaciones científicas que dicen que esta pobreza energética provoca ya 7.000 muertes prematuras al año. Parte de la información a esta hora, cerramos el presente avance invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, bueno, socialista. Una revolución de derechos y justicia. Una revolución de derechos y justicia. La lucha contra la inseguridad y la impunidad en Venezuela pasa por la municipalización de los tribunales y las fiscalías. Escuchemos al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. En los territorios donde hemos colocado tribunales de paz o tribunales municipales, fiscalías municipales, la incidencia criminal se ha reducido. Un poco tiene que abordar la impunidad. En tanto y cuanto logremos golpear la impunidad y reducir ese indicador, en esa misma medida se va a consolidar un sistema de justicia y de atención a cualquier conducta al margen de la ley. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, bueno, socialista. Una revolución de derechos y justicia. Una revolución de derechos y justicia. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Que me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! ¡Basta! Ustedes, dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero, Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. En pro de nuestros pueblos. En sus tres emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. El gobierno venezolano continúa afinando los detalles para la ejecución integral del Plan Patria Segura. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, explicó que los cuadrantes de paz contarán con el trabajo articulado entre los funcionarios y la población civil. Se ha creado un Estado Mayor Nacional, que lo hemos definido en un Estado Mayor en un primer núcleo operativo y en un segundo núcleo un Estado Mayor Especial, para que todos los actores, entre ellos la Fuerza Armada, la milicia, la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, el Frente Francisco de Miranda, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, la JVC, el partido, el PSV, organizado para establecer una perfecta unión cívico-militar-policial en la definición de lo que llamamos el cuadrante de paz, que tenga tres condiciones: densidad de población, incidencia delictiva, que ya lo tenemos por cuadrante todos los días, y extensión territorial, para definir en cada cuadrante cuántos hombres y mujeres deben integrar la seguridad del cuadrante, y que en cada cuadrante exista este mismo Estado Mayor, llevarlo a nivel estatal, el Estado Mayor estatal de los cuadrantes de paz, el Estado Mayor municipal de los cuadrantes de paz y el Estado Mayor del cuadrante, para que esta articulación cívico-militar-policial sea perfecta. Noticápsulas. Se le informa a la ciudadanía que los días 26, 28 y 30 de enero se estará realizando las prácticas del desfile con motivo del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora, a partir de las 8 de la mañana. La Radio del Sur, el Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. es elegante. Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te llegan el alma, hacerte cosquillas cuando estás en la cama, de gritar que te amo, que por ti doy la vida, que eres todo para mí, que suspiro y que respiro por ti, que me faltas como el aire para vivir. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo, soñar contigo, dormir contigo. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Escuchábamos ahí a Silvestre Dangond con Me Gusta, precisamente porque nos gusta la hermandad entre el pueblo venezolano y colombiano. Vamos a ver qué nos dicen nuestros usuarios y usuarias a través de la mensajería de texto. Nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, muy buenos días, mis bellas compatriotas, es Enrique Sánchez desde Valencia. Estos comerciantes no aprenden, sigue vendiendo los alimentos a altos precios, creen que con eso nos vamos a rendir, pero no será así, no volverán, dice aquí este mensajito de texto. También nos dicen, la estrategia de los gringos es que Colombia no pueda tener una guerra interna con las guerrillas, porque si no se le haría muy difícil derrotar luego a Venezuela. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, está bien todas las medidas que toma el gobierno, pero la mayoría de la población lo que quiere es que se ataque el tema de la economía que nos han impuesto los comercios, dice aquí este mensajito. También nos dicen, muy buenos días, yo como colombiano rechazo las infames declaraciones del vicepresidente de Colombia, ya que aquí en Venezuela nos han recibido a millones y siempre con hermandad. Bueno, ahí está, manifestándose también los colombianos en Venezuela. Aquí también nos están diciendo en otro mensajito de texto, nos dice, muy buenos días chicas, en Calabozo estamos sin servicio de agua gracias a los amigos de Lo Ajeno que se robaron unos cables en donde funcionan los aparatos para el suministro de agua. Le hacemos un llamado a las autoridades para que se aboquen a resolver esto y también le den un parado a la delincuencia, porque estamos cansados, hacemos muchas denuncias y no pasa nada. Este mensaje viene desde Calabozo, así que bueno, hacemos la denuncia. Acá también nos están diciendo, yo había dejado el azúcar, pero como me despeché por Jessica, volví a caer, dice aquí este mensaje. También nos están diciendo, feliz día compañeras, estoy en sintonía como todos los días. Muy la bien. Señal no llega a Monagas, pregunta Juan Carlos Azócar, que escribe desde Puerto La Cruz. Ya le vamos a chequear ese tema de mientras chequeamos, de los viales. Ajá. Vamos a irnos con la próxima entrevista. Ahora nos quedamos en el sur. Nos vamos a quedar en el sur de nuestra América porque vamos a viajar directamente hasta Chile. Allí ustedes lo han visto y si no lo han visto se los contamos. Ha habido unos terribles incendios forestales, al menos 10 fallecidos, hasta ahora contabilizados, 77 focos sin controlar, y el gobierno, según lo ha dicho Michelle Bachelet, investigando si fueron o no intencionales estos incendios. Vamos a saludar en Chile a nuestra compañera y querida periodista Marcela Cornejo. Ella es de Prensa Irreverente. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, y trabajó mucho tiempo acá en la Radio del Sur. Hola, Vanesita, Jessica, muy buenos días a todas y a los usuarios y usuarias de la radio. Muy contenta de poder estar compartiendo nuevamente información con ustedes. Bueno, Marcela, precisamente te saludamos, te abrazamos y queremos que nos comentes, nos actualices cómo está la situación en Chile en estos momentos. Acá en Venezuela se ha hecho bastante viral un video de la presidenta chilena Michelle Bachelet visitando una de las comunidades afectadas y siendo también rechazada por el pueblo que en ella habita. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Bueno, la verdad es que ha estado, como ustedes lo decían en la introducción, bastante complejo. De hecho, yo estoy físicamente en Santiago, sin embargo, Santiago ha estado ya... también bajo una nube de humo de los incendios que se han producido en la cercanía de Santiago y en la costa, en Valparaíso. Hoy día toda la atención está centrada en el sur. Hoy en la mañana, un poco para ponernos al día, hay 4 regiones en estado de emergencia: O'Higgins, Maule, Biobío y la zona de Araucanía, donde ya también han, por las condiciones climáticas, se han ido desplazando, digamos, hacia el sur esta catástrofe. Miren, en términos de datos, para que se haga una idea, el área afectada ya bordea las 300.000 hectáreas. En este momento, de los 142 incendios, 51 han sido controlados, 77 están en pleno combate y solo 14 han sido extinguidos en su totalidad. O sea, los que están controlados todavía no están en proceso de extinción, por lo tanto podría haber un rebrote. Y con respecto a lo de la presidenta, bueno, desde el inicio, que son cosas que sorprenden un poco, sorprendieron a todo el pueblo chileno la lentitud en la reacción del gobierno. Por ello llegamos tanta crítica a la presidenta, más allá de su salida a terreno, lo mismo a su ministro y a quienes se han desplazado de las autoridades, porque no se entendía por qué la lentitud en la respuesta. Hay varias hipótesis por ahí que las podemos ir conversando, que tienen que ver con esto de si son intencionales, quiénes están detrás de estos incendios, más allá que también, por supuesto, obedece a las altas temperaturas históricas que vivió Chile durante estos días. Jamás habían presentado temperaturas del nivel actual, y eso, por supuesto, tiene una explicación que tiene que ver con el cambio global, el calentamiento global y la intervención de las forestales. Pero ahí podemos ir detallando de poquito. Marcela, precisamente hacia eso queremos ir, porque incluso estuvimos viendo durante muchos años la lucha del pueblo, por ejemplo, mapuche, que estuvo denunciando durante décadas la situación también de las forestales, cómo ellos han propiciado que también esa deforestación que se hace para la generación de otro tipo de rubro y la falta de políticas verdaderamente ligadas a la protección del ambiente fomenta de alguna u otra forma este tipo de situaciones de incendios que posteriormente son casi incontrolables, como los que se están viviendo ahora en Chile. Aparte de ellos, también vimos esa región de Valparaíso hace no muy poco tiempo atrás, también vivió una situación similar con unos incendios. La gente que vive bajo recursos padeció esa situación, y yo quisiera que tú, como chilena, también nos comentaras por qué ha sido tan difícil encontrar la causa más profunda de esta situación. Mira, hay varias hipótesis que se están barajando. Nosotros hoy día estamos teniendo un problema allí. Sometidos, digamos, como chilenos, a un sistema de comunicación. Todo el día se están reportando los incendios, todo el día, 24 horas. Y estos se reportan desde una lógica un poco sensacionalista, amarillista, y donde dentro de las causas se ha empezado a generar la matriz, que sería, en el caso del sur, las propias comunidades mapuche, que en su lucha contra las forestales, como bien tú dices, que los han expulsado a su territorio, han cambiado, digamos, todo lo que es la diversidad natural de la zona, plantando pino, con el monocultivo puro pino, que es principalmente la madera de exportación de Chile. Pero ahí, hablando de la empresa forestal, es una de las 4 principales ingresos que tiene el país, o sea, no el país, digamos, sino el sector económico, que efectivamente se beneficiaron durante la dictadura de la reparación de la tierra. Todo lo que fue la reforma agraria en su minuto con Allende fue echada, digamos, vuelta a cero por Pinochet, y a través de su yerno. Yo no sé si le suena a Julio Ponce Lerús, que es el yerno de Pinochet, muy cuestionado por Soquimich y el financiamiento ilícito de la política. Bueno, este mismo personaje estuvo a cargo de lo que fue echar para atrás la reforma agraria, y fue quien benefició y le dio todos estos terrenos, quitando y ocupándole al pueblo mapuche y a los campesinos pobres de la zona, resignándose a los grandes grupos económicos, que hoy día son los que dominan la industria forestal. Y estamos hablando de Angelini, el grupo Angelini, y el grupo Mate, con Forestal Arauco y la compañía CMPC, que es la papelera, que también está involucrada, por supuesto, en actos de corrupción, de colusión, con respecto al papel higiénico y a estas bandas de precio que ellos han coludido y también tienen otra demanda. Entonces, el tema de los incendios tiene mucho que ver, Vanessa y Jessica, con el negocio forestal, y con esto del TPP también, que ahora con la no firma del TPP se afecta a la industria forestal, y por ahí hay algunos analistas que están planteando de manera mucho más independiente que es un negocio para estos grandes grupos económicos, estos incendios, porque aplican los seguros frente a la a un negocio que, digamos, que se cae con el tema del TPP, y por otro lado recuperar los seguros y todo lo que es el bosque nativo, que no puede ser explotado ni cambiada su lo que se siembra ahí, también con este con estos incendios pierde su prioridad de zona protegida. Entonces va a estar en lo que tiene que ver con quiénes realmente son los causantes de estos incendios y a quién beneficia en el fondo, en términos gruesos y reales. Ahora, Marcela, por allí también la gente está reclamando que los bomberos en Chile, los encargados también de en esta época de incendios, no reciben ningún tipo de recursos. Tú cuando estabas acá en Venezuela nos explicabas precisamente eso. ¿Cómo es la situación de los bomberos en Chile? Si pudieras recordarle eso a todos los usuarios y usuarias. Sí, es que el bombero en Chile, históricamente, bueno, desde los años 40 en adelante, es voluntariado. Los bomberos de Chile son trabajadores de cualquier área del país. Yo misma podría ser bombera. De hecho, hace unos años atrás que se permite que las mujeres también puedan integrar el cuerpo de bomberos de Chile. Es voluntariado. Es personal que, si bien hace un proceso de perfeccionamiento, tareado, hace turno fuera de su horario laboral, y ellos no reciben ningún tipo de remuneración. Lo mismo en el caso del voluntariado de la CONAF, que es esta empresa nacional forestal, que tiene, si bien, una planta de gente sí pagada, que recibe remuneración para el ataque de algunos focos, o tanto de incendio, o cosas relacionadas con rescate, sino como protección civil allá, sería un poco, pero también tiene un voluntariado que es la gran masa, y hay una crítica muy grande porque parte de ese voluntariado no ha tenido los entrenamientos necesarios ni el equipamiento para combatir incendios de esta magnitud. Por lo tanto, realmente las víctimas, en este caso de el bombero que murió, que fue una de las últimas víctimas, este bombero antes de ayer, que fue de una zona de Talagante, que acudió de manera voluntaria, se trasladó también a la zona para apoyar a una persona, un trabajador común y corriente que en su tiempo libre dicta, digamos, ofrece su servicio como bombero a la comunidad. No son remunerados. No es igual que en Venezuela, que el bombero es tiempo completo. Claro. Marcela, ahí estamos teniendo un problemita con la comunicación. No sé si tú nos estás escuchando nuevamente, pero a propósito de eso que mencionas, si nos escucha, yo te consultaría también cómo está también la visión del pueblo chileno ante las acciones del gobierno, porque por ahí también ha habido fuertes críticas a cómo se ha manejado desde el gobierno esta situación, que no empezó ayer, sino que tiene varios días ya aconteciendo. Sí, yo creo, Vanessa, yo te escucho bien desde acá. Mira, llevamos más de un mes desde que se empezaron a desatar, desde diciembre que empezaron, como decía bien Jessica, los incendios en Valparaíso y sus zonas aledañas, y se ha actuado con una lentitud impresionante. Aquí, por ejemplo, este país tiene una cantidad de militares y las Fuerzas Armadas son, digamos, que reciben muchísimos recursos, que son miles de soldados, superiores, capitanes, en fin, que no han salido tampoco a hacer un apoyo concreto y real. O sea, no son ellos los que están haciendo los cortafuegos, no son ellos los que están asistiendo, su asistencia ha sido mínima. Nos vemos camiones del ejército realmente ayudando, como lo que pasó en el pueblito este de Santa Olga, que me imagino vieron las imágenes, es desolador, un poblado de 1000 casas que fueron arrasadas completamente por las llamas, y el traslado prácticamente se hizo con los camiones de la misma gente de la comunidad. Por lo tanto, la crítica al gobierno cada vez se va haciendo más alta. El tema este del supertanque, que es el avión que se mandó desde Estados Unidos, donde una chilena que vive allá, que tiene muy buena situación económica, logró hacer todo el enlace para facilitarlo a Chile, tuvo un montón de trabas puestas por el mismo gobierno a través de la CONAF para que el avión pudiera desplazarse, incluso aludiendo que no tenían dinero para financiar el combustible del avión. Por lo tanto, te imaginarás, ay, yo creo que esto es realmente un elemento que va a sepultar cualquier aspiración. Esto va a tener un impacto grande a nivel político para las campañas. Por lo tanto, es mucha manipulación también hoy día, tanto desde la derecha, otros sectores políticos, por la mala respuesta y la mala gestión, ¿no?, que ha habido de parte del gobierno frente a una tragedia. Esto, yo creo que si tú te fijas, Vanessa, esto ha cobrado más víctimas y ha generado más daño que los terremotos enormes que hemos tenido estos últimos años acá en Chile. Esa es la magnitud de la tragedia, y lo más tremendo de todo, que realmente es el pueblo pobre, el campesino, el que realmente se ha visto más afectado. El empresario tiene asegurado la recuperación de sus tierras con bonos del gobierno, programas de reforestación y, por supuesto, los seguros que va a cobrar después de esta tragedia. Bien, Marcela, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos desde esta que es tu casa y desde Venezuela un muy fuerte abrazo. Igual para ustedes, y bueno, estamos aquí a la orden. Cualquier novedad, cuentan por supuesto con nosotros y con toda la gente que estamos intentando develar un poquito más las verdaderas razones de este incendio y esta catástrofe. Claro, que esté muy bien. Marcela, muchas gracias por acercarnos a esta dura realidad que está viviendo, como bien decía Marcela Cornejo, periodista de Prensa Irreverente en Chile, medio que invitamos nosotros, ustedes ubiquen en internet y lean. Bueno, son los pobres, ¿no?, los que realmente están padeciendo esta situación. Santa Olga ha sido uno de los poblados arrasados totalmente por las llamas. Fueron tragadas un millar de casas el jueves, el día de ayer, por uno de los incendios forestales que afecta al centro sur de Chile y que ha consumido 160 mil hectáreas y cobrándose la vida de más de 10 personas. Es muy lamentable y doloroso ver las imágenes de ese pueblo que está sumido no solamente en la pobreza, sino que ha perdido también sus cosechas, ha perdido sus casas, su vida, el dolor que ellos manifiestan en esas imágenes. En la BBC y otros medios han hecho eco de esa fotografía, pero como dice Marcela, bueno, ese es el pueblo pobre el que padece, y el empresario, empresaria, los vinícolas y todo esto, los madereros que han dicho que perdieron 40 hectáreas, la Asociación de Vinos de Chile que dijo que perdieron 141 hectáreas de vides plantadas en todo el país, se han quemado 44, ellos tienen un seguro que los resguarda, que les va a dar la plata de vuelta por todo lo que ocurrió, pero al pobre, ¿quién lo atiende? Por eso es tan difícil, ¿no?, la situación también política para Michelle Bachelet en estos momentos. Hay un avión también ruso que a través de su cuenta en Twitter, Michelle Bachelet escribió que ha aceptado el ofrecimiento ruso de un avión que se llama o de categoría Ilyushin 276, capaz de lanzar 40.000 litros de agua de una vez. Ese avión va a estar haciendo también las labores de rescate y de salvamento en esas zonas afectadas por estos incendios. Un mes, ¿no?, ya tienen esta situación, y la respuesta ha sido lenta para el pueblo. Bueno, ahí está, ¿no? Michelle Bachelet no está a la altura de esta situación, una situación que esconde además todo ese gran negocio de las aseguradoras, de las grandes transnacionales y empresas chilenas también, pero además toda esa situación de desigualdad en la que vive sumida Chile, entendiendo incluso la falta de recursos, que es lo que le ha recriminado también el pueblo Michelle Bachelet, para los bomberos, para atender esta situación, e incluso, bueno, la reacción tan tardía que ha tenido Michelle Bachelet, que lleva más de un mes estos incendios, ahora es que están siendo noticia y ahora es que ella se está trasladando a los poblados afectados después que la propia gente resolvió cómo apagar el fuego y cómo sobrevivir a la situación. Así que bueno, se pone grave el panorama en Chile. Vamos a estar nosotros desde la Radio del Sur durante todos los próximos días acompañando también esta situación que está viviendo este hermano país. Son las 9:32 de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Nosotros nos vamos a otra pausa para identificar la emisora, también a escuchar musiquita. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora

pero que maquilla la de Santoja para poner a la gente. El canal, eso nada, aquí en la Radio del Sur, Saragüey Santoja. Vamos a la última entrevista del día. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Saludamos al sociólogo y analista internacional, amigo de la Radio del Sur, Aníbal Garzón. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar atento y atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, Aníbal, hemos chequeado que la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo finalmente aprobó esta semana el Acuerdo de Libre Comercio conocido como CETA entre la Unión Europea y Canadá. ¿Qué se viene ahora? ¿Hace falta todavía otra aprobación? ¿Qué significa, no, esto que está ocurriendo? Sí, justamente el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá se ha aprobado en una comisión y falta tener la aprobación de todo el Parlamento. Pero aquí, claro, lo principal que pone en duda el hecho de que el viejo continente ha presumido de esas democracias, ese modelo, es que no ha bajado ese documento, no está bajando lo que es un referéndum, ¿no? Un referéndum de que la población pueda tener el derecho a decidir, que la población diga, porque esto es un tratado que va a tener mucho que ver en su vida cotidiana. Por lo tanto, lo que va a pasar es que cuando apruebe el Parlamento Europeo, cuando apruebe el Parlamento Europeo, finalmente el CETA, lo que sí que pasará es que lo tendrán que aprobar todos los países de la Unión Europea, pero a nivel parlamentario, no a nivel de referéndum. ¿Qué es lo que sucede? Que Europa tiene la experiencia que la misma Constitución Europea que se pasó para votar en referéndum muchos de los países, por ejemplo, el caso de Francia, dijeron que no. ¿Qué es lo que hay ahora? Que esa burocracia europea está rompiendo con que haya soberanía popular y la gente pueda decidir si quiere un tratado de libre comercio entre Canadá y Europa, porque es una situación muy importante porque va a afectar a nivel económico, a nivel comercial y finalmente a nivel de las vidas cotidianas. Y Europa lo va a aprobar a nivel de élite, pero no a nivel de abajo. Y eso pone en duda que Europa sea un modelo democrático a seguir, porque actualmente las instituciones están muy alejadas de la sociedad civil. Aníbal, recuérdanos qué prevé este acuerdo, este tratado de libre comercio, porque pasó lo mismo con el TTIP, muchas situaciones ocultas a los ciudadanos, el pueblo tuvo que salir a investigar, a denunciar lo que de fondo implica este tipo de tratados de libre comercio, particularmente el CETA. Sí, justamente es una cosa muy oculta, tanto el CETA como el TTIP. Es un acuerdo apolítico, es un acuerdo de políticos a nivel internacional, la Unión Europea con Canadá o el TTIP, ¿no?, que es la Unión Europea con Estados Unidos, y donde tuve la oportunidad incluso de hablar con los parlamentarios de partidos de izquierdas, que me comentaron en un momento que ni siquiera ellos tenían la información, que había una información de la que estaban negociando entre multinacionales, estaban negociando entre cargos mayores, pero ni siquiera muchas veces los parlamentarios querían hablar. A veces con gente civil, con movimientos sociales, y no podían dar la información. Eso pone de cómo los intereses, de cómo un tratado de comercio que pone en duda la soberanía, ¿no? Porque en este caso un tratado entre el TTIP, por ejemplo, y la Unión Europea, o el CETA, ¿no?, Canadá y la Unión Europea, está dando mucho poder a lo que son las multinacionales, en tener poder legislativo, en tener poder ejecutivo, en tener mucho poder y no ser elegida democráticamente por el pueblo. Pues esa es la situación que pone en duda la gente de no tener la transparencia. Hay un vacío de transparencia en decisiones tan importantes. Y esto es una cosa muy similar también como si era América Latina en el tema del ALCA. Pero yo, por ejemplo, en América Latina sí que mucha gente tenía incluso algo más de información. Y ahí recordemos en el 2005 de los movimientos sociales que rechazaron ese sector libre comercio porque había algo más de información. El tema de que la información finalmente hace que la gente rechace los intereses multinacionales. Aníbal, vamos a hacer un momento, vamos a trancar la comunicación porque, bueno, está saltando mucho y al audio a los usuarios no les va a llegar bien. La idea es que se pueda entender. Nos está explicando Aníbal las similitudes que ha habido también de esos tratados de libre comercio que se impusieron sobre nuestra América y también los que se han impuesto ahora de manera más silenciosa, más oculta allá en Europa. Estás hablando de América, Aníbal, haciendo ese análisis. Adelante. Sí, a ver si me escucha mejor, intentar hablar un poquito más lento, disculparme. Ahora mejor, tranquilo, sí. Adelante. Ok. No, el tema del tratado, haciendo una comparación con la historia de Latinoamérica en el tratado del ALCA, ¿no? El tratado de Estados Unidos y todos los países latinoamericanos en el 2005. Sí que es verdad que era un tratado de los intereses de las grandes corporaciones, de un tratado incluso simétrico de los intereses de Estados Unidos, pero había algo más de información. Y se generaron muchos movimientos sociales, no olvidemos, ¿no?, en el 2005 en la cumbre americana, donde salieron muchos movimientos a decir que no en Argentina se trataba en el 2005. Actualmente en Europa mucha gente está en contra del neoliberalismo y de esos tratados, pero sobre todo se está poniendo en duda que no existe información. Y las grandes multinacionales saben que ocultar información está en sus intereses. Ocultar información es evitar que haya movimientos sociales que estén en contra de algo porque no existe información. Y eso es lo que está pasando tanto en el CETA como en el TTIP. Y como decía antes, hay un vacío, ¿no? Hay una brecha muy grande entre lo que es la política europea, la élite, las instituciones y la sociedad civil. Ahora mismo podríamos ir a cualquier país de la Unión Europea y preguntar a la opinión pública, a la gente cotidiana, qué es del TTIP o qué es el CETA. Y muchísima gente desconoce qué es ese tratado, qué es lo que hay detrás, qué intereses. Y eso pone en duda, voy a decir, lo que es ese concepto de democracia en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la sociedad civil no está teniendo información política y económica de una decisión tan importante a nivel internacional. Sí que es verdad que el TTIP, ahora con la victoria de Trump, se pone en duda que haya una aprobación, por eso fue una estrategia de Obama desde el 2013, mientras que el CETA sí que sigue adelante con bueno, pues la relación entre la Unión Europea y Canadá no ha habido ningún cambio porque no ha habido ninguna modificación política actual en las dos regiones o países. Precisamente, Aníbal, queríamos comentarte eso, ¿no? ¿Cómo evalúas tú esa decisión que tomó Donald Trump de retirar a los Estados Unidos del acuerdo transpacífico y qué implicaciones puede tener esto para el resto del mundo? Incluso algunos países ya están invitando a la República Popular de China que se sume entonces a este acuerdo. Sí, justamente la política de Donald Trump difiere de la política de Obama. No quiere decir que sea una diferencia al neoliberalismo, que parece que se dice que con Trump acaba el neoliberalismo. El neoliberalismo va a continuar también en Estados Unidos y las privatizaciones. Lo que sí que es verdad que Trump tiene una visión economicista, porque él es empresario, es magnate, y sabe que Estados Unidos actualmente compite a nivel económico, sobre todo con la Unión Europea, que es una potencia económica, por Producto Interior Bruto es la primera del mundo, y con China. Por eso Trump lo que está teniendo ahora mismo como enemigos principales es la Unión Europea, apoyó el Brexit, apoya con el Reino Unido que salga, va a apoyar los movimientos fascistas para que se desintegre la Unión Europea porque es un compite, ¿no?, en la hegemonía económica, no política, pero sí económica en Estados Unidos y con China, ¿no? También es ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Que Donald Trump ha retirado tratados de libre comercio, como el caso del Transpacífico, porque sabe que, claro, en una relación de comercio neoliberal y de esos pactos hay intereses para unas empresas, pero también hay costes para otras, eso está claro, y sí que va a apostar por una política internacional más proteccionista. Pero también Donald Trump, mientras está retirando un tratado de libre comercio, como es el Transpacífico, un tratado bastante complejo, ¿no?, de competencia con países asiáticos, intervienen tantos, hoy va a hablar para un tratado de libre comercio con el Reino Unido. No olvidemos eso, por lo tanto no quiere decir que esté en contra de los tratados de libre comercio, simplemente que según sus intereses sabe que puede tener tratado de libre comercio con países más similares, industrializados, donde posiblemente la mano de obra no es tan barata, donde la competencia es diferente, y va a llegar a eso, tratados con el Reino Unido, veremos la negociación que mañana va a hablar con Putin, también qué relación va a tener, y esa es la diferencia, pero no quiere decir Donald Trump que diga no al neoliberalismo. Donald Trump va a apostar por el neoliberalismo, va a apostar por tratar libre comercio, donde Estados Unidos tenga el máximo de interés posible. Con el TTIP, con la Unión Europea, dijo que no en este momento, pero también puede ser que dijo que no el tratado de libre comercio con la Unión Europea, porque luego va a decir, también tiene un interés geopolítico detrás, y es que finalmente la Unión Europea se pueda destruir internamente, porque hay muchos movimientos neofascistas que dicen no a la unidad europea, ¿no?, como Francia, que va a tener elecciones en mayo, o en marzo, que las tiene Holanda, y esa es la apuesta del neofascismo en la ultraderecha. Y Trump apoya justamente esa idea, porque la Unión Europea compite con Estados Unidos en la hegemonía económica. Uh-huh. Una última consulta, Aníbal, porque como bien dice, bueno, el panorama con Donald Trump en estos momentos también, de alguna u otra forma, es incierto en algunos parámetros, y yo te consulto por el caso OTAN, porque él ha hecho unas declaraciones diciendo que hay que reevaluar también la participación que ha tenido Estados Unidos dentro de la OTAN. ¿Cómo ves también esa relación? Sí, justamente lo de la OTAN, bueno, pues el tema de parece que Estados Unidos y el Reino Unido pues aportaban más económicamente. La OTAN siempre ha sido un pilar de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos es el que ha decidido muchas de las intervenciones de la OTAN y la Unión Europea le ha seguido. No olvidemos el tema de Libia, el tema de Siria, los 7 conflictos que ha tenido Estados Unidos y la Unión Europea, ni los ha anunciado, los 7 conflictos internacionales que los ha potenciado Obama. Pero también yo no creo que Trump vaya a decir va a romper con la OTAN, sino lo que quiere es que Trump tenga la posibilidad, como hizo George Bush, es decir, estaremos en la OTAN, pero vamos a decidir unilateralmente muchas de las decisiones. No olvidemos, la guerra de Irak, por ejemplo, del 2003, fue un pacto del trío de las Azores, donde estaba Tony Blair del Reino Unido, donde estaba Bush y donde también estaba Aznar, donde rompieron con el criterio del Consejo de Seguridad de la ONU y con muchos países de la OTAN, como Francia y Alemania, que no querían la guerra de Irak del 2003 por sus intereses económicos, simplemente por eso, porque tenían pactos con petroleras y con pactos con Saddam Hussein, y no lo querían. Pero finalmente, de forma unilateral, decidió el Reino Unido y el Reino Unido y Estados Unidos, con apoyo también de España, decidieron hacer esa invasión ilegítima en la comunidad internacional. Yo creo que Donald Trump va a seguir esa postura que viene del Partido Republicano, es decir, seguiremos en la OTAN, pero Estados Unidos va a decidir muchas de las cosas de manera unilateral y le dará lo mismo lo que diga Francia, lo que diga y lo que diga Alemania, teniendo siempre Donald Trump el apoyo del Reino Unido. ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo creo que eso no es nuevo. Lo que tenemos que ver es cómo va a responder la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea tiene que debatir si finalmente quiere un ejército propio, si quiere continuar en la OTAN y generar una soberanía interna, una soberanía en la política internacional. La Unión Europea es quien tiene que debatir eso, porque ha seguido en todo momento lo que ha querido Estados Unidos en política internacional. Desde lo de Cuba, habiendo el bloqueo fue la Unión Europea, hasta el tema de Irán, hasta muchas de las decisiones. La Unión Europea ha perdido socios importantes que los ha podido tener, como el caso de Rusia, por el hecho de, bueno, después por el tema de la política de Estados Unidos, de que rompiera la Unión Europea su relación con Rusia desde el conflicto de Crimea de hace 3 años. Creo que la Unión Europea es la que tiene que debatir, porque claramente la posición de Donald Trump va a ser la misma como ha llevado siempre el Partido Republicano, de manera unilateral para seguir con su hegemonía internacional. Bien, Aníbal, te agradecemos bien muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio del Sur. Gracias, gracias por todo el análisis. Un abrazo. Aníbal Garzón, sociólogo, analista internacional, siempre dispuesto a acompañarnos en estos temas tan álgidos. Hoy, como bien decía Aníbal Garzón, Donald Trump va a recibir a la primera representante de otro país, que iba a ser el señor Vicente Fox, pero ya no, Vicente Fox digo yo, ¿cómo se llama? Enrique Peña Nieto, se vino Vicente Fox por algo. Algo debe haber allí macabro, cocinándose. Bueno, el señor Donald Trump va a recibir hoy a Theresa May, o May, ella es la primera representante de otro país, en este caso del Reino Unido, que va a pisar la Casa Blanca y se va a reunir con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Llegó ayer a Estados Unidos, ha participado en un retiro de los congresistas republicanos en la ciudad de Filadelfia, impulsado por estrategas del mandatario estadounidense para asegurar una fuerte relación con Londres, según ha difundido toda la prensa británica. Y uno de los temas que van a hablar es ese tratado de libre comercio entre Reino Unido y Estados Unidos, y además la situación de los migrantes, el tema de la OTAN, todas estas cosas que tienen ellos en común, particularmente la OTAN, porque han sido los grandes inversionistas de guerra en otras regiones. Así que vamos a estar pendientes de lo que pase hoy en la Casa Blanca. Bueno, mensajitos, o por lo menos 2-3 mensajes, hay muchos mensajes de ustedes allí. Por acá nos están diciendo, buenos días, siguen los apagones en Bella Florida, parroquia Miguel Peña Valencia, por favor a las autoridades para que estén atentos, porque los artefactos cuestan un precio inalcanzable, dice Judith Cano en este mensaje. Aquí también nos dicen, hola, buen día, mis bellas y hermosas damas, feliz de escucharlas y un honor ser su fiel oyente y disfrutar de sus voces tan armoniosas, muy merecidos reconocimientos en materia de derechos humanos a la revolución venezolana. Es Carlos Álvarez desde Rubio, estado Táchira, saludos. Acá también nos dicen, nuevamente han suspendido la inscripción para el carnet de la patria en la Plaza Bolívar de Mérida. ¿Por qué? Dice Bernardo Arias aquí en este mensaje. Aquí también nos están escribiendo y nos dicen, vieron, señores, que los gobiernos capitalistas no tienen amigos, solo puros negocios e hipocresía, y el que crea eso es un tonto ideológico. Ahí está Enrique Peña Nieto y Donald Trump por la frontera, a ver quién es el más bravo, quién paga y quién no. Siempre defendiendo del imperio, pero ahora con el tema del muro, México puede unirse a la patria grande. Enrique Peña Nieto, estás a tiempo de ser presidente para tu pueblo, aunque sabemos que no lo harás, dice aquí Cacique en este mensaje. Uh-huh. También nos están diciendo, hola, en Puerto Píritu, en Suátegui, se empeoran las colas hasta 5 horas para poder comprar una sola harina. Los bachaqueros ahora también vendiendo productos brasileros, dice aquí este mensaje. También nos dice, muy buenos días, aquí en Carabobo, municipio de Los Guayos, estamos sin ley, ya un pan vale entre 950 y 1200 bolívares, hay bodegas hasta con punto de venta y con todo tipo de productos, pero a precios internacionales, y nadie hace nada, dice William Blanco en este mensaje desde Valencia. Gerardo Guerra también nos escribió, dice, hola, buenos días, chicas, creo que el cuento de levantar o justificar ese muro no es otra cosa, sino asegurar de una vez por todas que esos territorios arrebatados a México vuelvan a ser originarios de para ese país por cualquier reclamo de generaciones futuras, dice Gerardo Guerra. Por acá también nos dicen, Bolívar dijo, refiriéndose a Santander, ante cada perdón, una nueva traición. Eso pasa con el vicepresidente colombiano y en poco tiempo vendrá otra, dice este usuario. Acá también nos dicen, así como María Piñero, hay millones de colombianos que viven y se benefician de nuestro país, dice este mensaje. También acá nos dicen, en otro mensajito, nos dicen, buen día, niñas, las personas que compran los productos de La Polar en bodegas, le venden un combo que solamente trae mantequilla, salsa de tomate, harina y un yogur, ¿qué les parece? Uh-huh. Dice Félix Domínguez en este mensaje. Aquí también nos dicen, saludos, hermanas, qué bueno que el gobierno haya creado la misión y la tarjeta de la patria, pero yo no entiendo por qué, por ejemplo, no se crea una misión de alumbrado público. Hay que estar pendiente del encendido de las luminarias públicas que se quedan prendidas en el día y no hay en la noche, y también de hacer el reordenamiento del cableado, dice Ricardo en este mensaje. Bueno, más que una misión, ahí está el ministerio que debe atender, sí, y estar, ¿no?, pendiente, igual que todas las gobernaciones y alcaldías que tienen que hacerse responsables de esa situación. Exactamente. Aquí también nos dicen, hago un llamado a la dirigencia del PSV en Naguanagua, Valencia, no hay ningún punto del carnet de la patria, está colapsado, dice José López en este mensaje. También aquí nos dicen, es un abuso lo que pasa en Unicasa el Marqués, 3 horas en cola y después te dicen que no hay nada. Y bueno, siguen ahí llegando muchos mensajes, pero ya son las 9:59, casi las 10 de la mañana, hora de despedirnos. Y mientras tanto, y por si acaso, agradeciéndole los controles al compañero Carlos Gómez. Y los hemos estado acompañando, Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Nos despedimos hasta el lunes. Pendientes hoy del programa especial de Ismael Miranda, ahorita a las 11, y también el domingo, El Mundo en 30 Minutos estrena también otro programa dedicado a la creación del mercado petrolero. Hasta el lunes. Hemos llegado al final. Mientras tanto, y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.